Este 24 de febrero se conmemoran ya los 81 años de profesionalización de la Policía Nacional del Ecuador y para conmemorarlo se desarrollará la 15ª edición de la competencia atlética internacional Policía Héroe de Paz, un evento enfocado a resaltar el trabajo en comunidad y también acercarse más al deporte. Hablamos sobre esta temática junto a nuestro invitado, el capitán Juan Carlos Ramos, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en los estudios. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Primeramente quería darles las gracias por brindarnos este espacio para que a través de este importante medio de comunicación lleguemos a ese alto número de radioescuchas que está pendiente de esta radio. Sí, como usted bien lo dijo, nosotros como Policía Nacional, el 2 de marzo estamos celebrando el 81 año de profesionalización de la Policía Nacional, y en el marco de estas fiestas nosotros estamos haciendo actividades con vínculo a la comunidad. En este caso específicamente estamos nosotros ya en la 15ª edición de la competencia atlética internacional Policía Héroe de Paz, que justamente hace ese homenaje a todos los servidores policiales que se convierten todos los días en héroes, ¿no?, junto a la comunidad y a las autoridades para preservar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Usted ha mencionado algo importante que es el vínculo con la comunidad y que precisamente son ellos los convocados, los invitados a participar de esta carrera atlética y también de muchas actividades culturales que se vienen por los 81 años de profesionalización. Sí, así es. Es importante que nosotros desde los diferentes ámbitos que podemos llegar hacia la comunidad podamos hacerlo, ¿no? Qué importante que es el buen uso del tiempo libre para toda la ciudadanía, que a través de la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación, nosotros hagamos actividades positivas para el ser humano y para la sociedad. En este caso, la competencia que nosotros desarrollamos aglomera aproximadamente 18.000 personas que se están preparando, que están activando físicamente para que en este día nos demos cita y completemos el circuito de 10 y 5 kilómetros que lo desarrollamos en la ciudad de Quito, en esta ocasión el domingo 24 de febrero. ¿Desde dónde hasta dónde será la partida y la llegada? Sí, nosotros tenemos dos tramos en esta competencia. El primer tramo de 10 kilómetros sale desde la Tribuna del Sur, en la Teniente Hugo Ortiz, y el tramo de 5 kilómetros parte desde La Vargas en Iglesia de la Basílica, y la llegada la tenemos nosotros en la Amazonas de Japón, frente a la Comandancia General de la Policía Nacional, donde llegan todos los participantes. Bueno, de hecho, el ocupar productivamente el tiempo libre, ahí está una oportunidad para niños, jóvenes y adultos, pueden participar en este encuentro. Sí, así es. Nosotros esta competencia que la realizamos tiene diferentes frentes, por decirlo así. En la parte deportiva, atléticamente, nuestra carrera está avalada por la Federación Internacional de Atletismo, por la IAAF, que sirve para los deportistas que ya lo hacen de una manera, si se le dice, profesional. Los consagrados ya lo ponen en su calendario de competencias. Es una competencia bastante técnica que cumple con todos los requisitos de la Federación Internacional de Atletismo, así como también las distancias más cortas para que un grupo más alto de participantes de la sociedad se decida este día y participe, que son los 5 kilómetros. Es decir, para atletas consagrados, la más de 10 kilómetros y la de 5 kilómetros es para las personas, para la comunidad en general. Sí, bueno, pueden escoger en cuál de las dos distancias inscribirse toda la comunidad, pero tenemos nosotros la parte ya profesional de los deportistas consagrados y también de la gente en general. Nuestra ruta cuenta con aspectos técnicos importantes como la hidratación que deben tener todos los deportistas durante todo el trayecto. La empresa privada y la empresa pública nos ha facilitado lo que es la hidratación. Vamos a tener desde el kilómetro 2 hasta la llegada en todos los kilómetros de hidratación. Ahora, ¿cómo inscribirse en esta carrera atlética? Sí, tenemos nosotros abiertos diferentes puntos de inscripción en la ciudad de Quito. Tenemos en los supermaxis del Condado, de San Luis, de La Escala, del CCI y del Recreo. Tenemos también los CNTs de la matriz de la 9 de octubre y el Hoy Alfaro, de la Villaflora. Tenemos también en la Cruz del Papa de la Carolina y el local de Silvio Guerra Sports en el Caracol. Estos puntos están abiertos en durante todo el día, a partir de las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, y en el caso de la Cruz del Papa, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Ahora, ¿tiene esto costo? Sí, tiene un costo de $20. Pero tenemos nosotros varios beneficios de participación. Todos los deportistas están asegurados, tienen una medalla de seguros de accidentes durante la ruta, ¿no? Tienen una medalla de participación, tienen un kit de participación. El kit incluye fruta, una barra energética y una bebida hidratante. Tenemos también una camiseta, que es una camiseta con tecnología de secado rápido, de transporte de humedad. Es decir, tienen varios beneficios los participantes, como les decía, la hidratación durante toda la ruta y la seguridad, ¿no? Nosotros cumplimos con todos los estándares de seguridad que exigen las normativas nacionales y municipales que nosotros prestamos en la carrera. Ahora, cuando se va a realizar esta carrera, sin duda ustedes ya tienen coordinado también con todos los transportistas para tomar vías alternativas. Sí, así es. Nosotros ya hemos hecho un trabajo coordinado con todas las empresas y las instituciones municipales también para los cierres de vías, para la facilidad de la llegada y la salida de los deportistas. Es decir, van a tener todas las facilidades este día todas las personas que quieran participar. Hasta el momento, ¿cuántas personas se han inscrito? ¿Tienen ya registro? Sí, tenemos aproximadamente ya completando los 18.000 inscritos, porque esta competencia la hacemos en Quito y Guayaquil. En lo que es la ciudad de Quito, aproximadamente 14.000 inscritos, y Guayaquil 4.000 inscritos más, de 4.000 a 5.000. ¿Cuáles serán los premios? Tenemos nosotros premios por diferentes categorías, aproximadamente $17.000 en premios que serán repartidos para los primeros lugares de las diferentes categorías: juvenil, senior, máster y supermáster y categoría élite. La categoría élite es la que tiene el premio más alto, ¿no? Eso para hombres y mujeres. Tenemos también una categoría de silla de ruedas de paseo, y eso en los 10 kilómetros, y en los 5 kilómetros es una categoría abierta. Es decir, no tenemos la división por edades, sino que las personas que completen primero el recorrido. Tenemos además de esto, bueno, esto es importante para las personas que profesionalmente alcancen los primeros lugares por sus tiempos, pero también tenemos diferentes premios que sortearemos ese día para todos los participantes, que simplemente con inscribirse y participar van a poder acceder a estos premios. Tenemos más de 250.000 millas en pasajes aéreos que van a ser sorteadas entre los participantes. Tenemos televisores y varias sorpresas más que tenemos ese día del evento. Bueno, ahí está para que se inscriban. Ahora, lo que quisiéramos complementar también estos datos, el hecho de trabajar en comunidad, ¿qué les ha llevado a pensar que precisamente las carreras ayudan también a ese cambio de actitud en una sociedad tan conmocionada que estamos viviendo? Sí, como mencionábamos en un inicio, es muy importante el buen uso del tiempo libre de los ciudadanos, sobre todo de las primeras edades, ¿no? De la juventud, y de todos en general, ¿no? Si es que nosotros ocupamos adecuadamente haciendo actividad física nuestro tiempo libre, nosotros nos desviamos de vicios nocivos que en algún momento pueden llegar a ser nocivos para la persona y para la sociedad. La Policía Nacional del Ecuador está preocupada en atender a todos los frentes de la sociedad, y este es uno de los frentes importantes que nosotros vemos que ha dado buen resultado. Vemos cada día más personas que están haciendo actividad física, que se motivan en participar en una competencia que ya está consagrada en la ciudad de Quito. Nuestra competencia es la segunda más antigua de la ciudad de Quito. No es algo fácil mantener ya 15 ediciones, que nosotros lo hemos logrado como institución, pero eso debido al profesionalismo, a la exigencia que nosotros nos ponemos cada año para que todo salga bien. Ahora, el mensaje final. Capitán, de hecho, pues vendrá ese reconocimiento al trabajo de todos los policías por esos 81 años de profesionalización. Sí, así el mensaje final sería invitar a toda la comunidad, la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional y la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana, bajo el mando de mi comandante general, estamos nosotros invitándoles a todos los ciudadanos que se inscriban y participen de esta competencia, que nosotros queremos darles una excelente experiencia el 24 de febrero. Bueno, queremos agradecer la presencia del capitán Juan Carlos Ramos, que se ha dado cita acá a los estudios de la radio para hablar sobre la competencia, la 15ª edición de competencia atlética internacional Policía Héroe de Paz. Es así como se denomina esto, será el próximo 24 de febrero y recuerde que será aquí en Quito y también en la ciudad de Guayaquil. Si usted quiere inscribirse, debe buscarse por ahí unos $20 y ir a los diferentes centros comerciales, inscribirse en esta carrera y que también pueda usted tener ese gusto de poder alcanzar la meta y el objetivo para tener ese gran premio. Muchísimas gracias, capitán, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un buen día.